Radio El Grito presenta. La crecida. No para. Nuestro valle. Tras la sierra. Nuestro territorio. Empezamos con esta crecida a un minuto de las 11 de la mañana. Aquí estamos. Está con los furcios como el presi. Sí, es que es contagioso. Yo como es esto, es contagioso. Estamos aquí de regreso y estamos con visitas en el piso, ¿eh? Qué lindo. Estamos con visitas, estamos con las chicas de la de los bomberos voluntarios de los hornillos. ¿Digo bien? De la asociación de los bomberos voluntarios. ¿Digo bien? Sí, exactamente. Perfecto. Bueno, bienvenidas. Buenas. Gracias. ¿Qué tengo aquí? Vienen a contarme, ¿ustedes tienen una nueva manera de autosustentarse ahí adentro en la asociación? Sí, es la idea. Es no solo para autosustentarnos nosotros, sino para una ayuda al pueblo y los pueblos aledaños, digamos. Esta idea surgió por la falta de un servicio de emergencias. Acá la ambulancia de la Crespa solo sirve para traslados. Ajá. Y los bomberos voluntarios únicamente salen a una urgencia o emergencia cuando pasa en la calle. Ajá, ok. Si vos te desmayás en la calle, pueden ir los bomberos con la ambulancia. Si vos te desmayás dentro de tu casa, no. Porque es algo privado, digamos ya. En cambio, con este sistema de emergencias, vos contratás a los bomberos y ellos... O sea, vos contratás a la Asociación de Emergencias Médicas 24 horas. Perfecto. No los bomberos. Perfecto. ¿Sí? Es una empresa aparte, pero toda la ganancia va hacia los el cuartel. Sí. Se Perfecto. Dona al cuartel. Y funcionan ahí adentro, están ahí adentro. Sí, por ahora sí. Perfecto. Bien. Bueno, quería recordarles el número de teléfono a los que están afuera del otro lado, oyendo. ¿Para consultas? Sí, para todo. El número para consultas es el 0351-817-5079. Es WhatsApp. Cualquier cosa, también pueden acercarse al cuartel de bomberos. Ajá. En la parte de la comisión estamos de lunes a viernes de 8:30 a 1:00 de la tarde. Sí, 1:00 de la tarde. Sí, de mediodía. Perfecto. ¿Y cómo surge esta idea, chicas? No, depende bueno, de este servicio del pueblo. La ambulancia fue adquirida ya hace casi 2 años. Esta, la primera ambulancia. Y un poco, bueno... es para las emergencias que surgen en los accidentes, siempre somos los primeros en llegar, entonces por ende es ideal que primero llegue una ambulancia, llega el primer móvil y la ambulancia. Después, bueno, hubo varios casos en el pueblo de gente que necesitó y tuvo que pagar traslados a Córdoba. Es un billetón. Carísimo y bueno, no se conseguía el tipo de ambulancia que se requiere, digamos, porque ambulancia para traslados, bueno, pero esto era un caso grave de acá un conocido, usted, de uh-huh. este chico Martins, uh-huh. es que tuvo, bueno, el padre no conseguía ambulancia, la de la Crespa no le servía, y bueno, a raíz de eso también surgió todo esto, o sea, ya te digo, cualquier persona que necesite, acá por ahora el traslado es hacia los centros más cercanos, al hospital de Mina o al hospital de Dolores. O clínicas. O clínica privada. Después, bueno, por lo general se deriva. El hospital de Dolores te lleva. Te deriva a Córdoba, digamos. Pero si vos, por ejemplo, no sé, no sé ahora, te da un infarto en tu casa, sí. Nosotros estamos capacitados, la ambulancia tiene un desfibrilador, tiene un electrocardiograma. Es una unidad de alta complejidad, digamos. Claro, no, es una, la que tenemos ahora es una ambulancia de terapia media y la que estaría ingresando en las próximas semanas es una terapia intensiva. Sí, perfecto. Bueno, ¿y cómo hace la gente que está del otro lado para asociarse? Se acerca al cuartel. Sí. Los costos no son caros, tenemos planes, digamos, es por familia, por pareja. O dos vivientes sobre la misma casa, digamos, pueden ser dos hermanos, uh-huh. ¿Sí? Tiene un costo de 200 pesos por mes. ¿200 pesos nada 200 más? 200 pesos nada por más. Mes, nada más. Eso me cubre traslado en ambulancia de alta complejidad y además lo que es remolque. No, ahí vamos. Después, hasta 5 personas sí. bajo el mismo techo, o sea, una familia con 3 hijos, sí. que es mi caso, uh-huh. 300 pesos. Si vos le querés sumar el servicio de remolque, sale 150 pesos más. O sea, se te iría a 450 pesos. Nada. Nada. Ahora, si vos querés solo el servicio de remolque, eso sin lo de la ambulancia, ahí te saldría 400. El precio del remolque solo. Remolque solo 300. 300 pesos el remolque solo. La última vez que tuve que solucionar un remolque, tuve que llamar a un amigo y de onda le tuve que pagar un asado. Me salió mucho más caro. Claro, te salió más caro el asado. Qué mala jugada. No, claro, no. Ya no se hace más eso del asado. Es muy cara la carne. El otro día vi uno. Y además todo va para los bomberos voluntarios. Exacto, todos los beneficios son para los bomberos. Para los bomberos. El objetivo, por el motivo por el que se creó esto, fueron dos objetivos. Primero, por dar un servicio al pueblo y a los pueblos vecinos. Y el segundo, mantener el cuartel. Que mucha gente, por lo que estaba hablando, no tiene idea del costo que es tener un cuartel abierto. Uh-huh. Y lo necesario que es el servicio que proveen los bomberos. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es el radio de cobertura que tienen, digamos, ¿desde qué pueblo se pueden asociar? Lo que nos toca la región, digamos, sí. Nuestra sección. Si yo vivo en Las Tapias, ¿me puedo asociar? Sí, hasta ahora es toda nuestra área de cobertura bomberil, vamos a decir. Hasta Arroyo de los Patos, de un lado. Sí, de Arroyo de los Patos hasta... lo que pasa es que, claro, Villa Arroyo de los Patos no se pertenece a Nono. ¿O es Nono? Nono es tiene comuna. Su servicio de ambulancia. Claro. Pero hasta ahora... En este momento estamos en Los Hornillos, las Rabonas, las calles. La cobertura que tienen como cuartel, digamos. Claro, sí. Exacto. Pero bueno, si tenemos que llevarte a Mina, te llevamos a Mina. Claro. Claro. Está bien. Exactamente. ¿Qué otras estrategias están dando para poder sostener el cuartel, además de esta? No, bueno, el año pasado estuvimos con el tema de los bingos. Uh-huh. Si vos querés ir a asociarte, en la CLESPA te cobran una cuota, pero mucha gente no la paga porque piensa que no va a donde tiene que ir. Recordemos que desde el año pasado la boleta luz está desdoblada. No estamos obligadas a pagar todo lo que no sea cargo eléctrico. Exactamente. Eso entonces, hizo que, claro, que lo que ingresaba mensualmente al cuartel de bomberos se viera... Exacto, afectado. Ya no es lo mismo y la realidad es que lo último que entra, por ejemplo, creo que son 10.000 pesos por mes, que no alcanza ni para un gasoil de un auto, de uno de los móviles. ¿Ese fondo que decís, de dónde proviene? ¿Los 10.000 pesos que hiciste? No, más o menos, te digo un aproximado eso de la CLESPA, de la gente que paga, que va dejando de pagar por esto que al desdoblarse. La gente que alquila no va a pagar, porque no lo puede usar tampoco. Claro. Entonces, bueno, al no usarlo la gente no lo paga y bueno, cada vez es menos. Entonces, si vos querés asociarte a los bomberos, porque es para que veas que llegó la plata al cuartel, que sentís que es más seguro, podés ir a acercarte al cuartel y asociarte. Bien. Directamente en el cuartel, lo abonás ahí, te dan un recibo y perfecto. Listo. Y además de esa del bingo que mencionabas, ¿alguna otra actividad que desarrollas? No, por ahora es eso. Los bomberos subsisten con los fondos que manda el Estado, digamos, que son 2 anuales, pero si cada vez te ponen más, te piden más papeles y para ya no dártelo, digamos. para sacártelo. Entonces, si se cae, este año recibimos el subsidio. Ahora, el año que viene no nos dan el subsidio, ya no podemos andar, no podemos salir, porque la nafta, como aumenta, o sea, que lo que más usamos es el combustible, básicamente. Claro. Claro. Nosotros tenemos un radio muy amplio, entonces gastamos mucho más combustible que otros cuarteles. Por ejemplo, comparábamos con Dolores, hablábamos con Dolores, la cantidad que ellos ponían en plata, lo que poníamos nosotros decíamos, era el doble. Y decíamos, ¿cómo puede ser? Porque claro, cuando empezamos a ver el radio que tenemos, claro, es mucho más amplio. Mucho movimiento. Bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, así que, bueno, esto también surgió debido a eso, a que si se cae el subsidio, tienen donde, tenemos de dónde poder agarrar. Ojalá que no, igual. No. Ojalá que no, ojalá que no. Y también la idea es tener un cuartel modelo. O sea, en este momento tenemos lanchas, tenemos drones, tenemos un montón de cosas que otros cuarteles no tienen. Bien. Y todo esto sirve para hacer frente, no sé, a lo que sean incendios, accidentes. Entonces, también la idea es inspirar a otros cuarteles, porque la verdad es una parte vital el cuartel de bomberos en Tras la Sierra. Sí, claro. Entonces necesitamos, la idea también es que los otros pueblos se inspiren y todos crezcamos, que todos tengan un buen cuartel. Perfecto. Con todo lo necesario. Todo lo que se hace es para beneficio del pueblo. Me encanta. Bueno, es súper linda la propuesta, bastante muy accesible también para los vecinos y las vecinas. Sí. Sí, sí. Y quieran contar con el servicio. Por un kilo y medio de asado tenés cobertura médica. No, increíble. Increíble. De remoto. Y también, te quería decir, tenemos guardia 24 horas. O sea que vos llamás y en 5 minutos ya tiene que estar saliendo la ambulancia. Vamos a tener al técnico, al paramédico, con el chofer haciendo guardia 24 horas en el lugar. O sea, que no es que vos llamás y decís, bueno, hay que ir a despertar. Lo mismo pasa con la grúa. La grúa es igual. También. La grúa hay choferes de guardia que ya están, de hecho, hace varios meses. Sí, sí. Y no te va a tardar 4 horas en venir a buscar. Como mucho tardará media hora que lo que caliente el camión y llega el chofer. Pero y además es algo más rápido. En temas de accidente, por ejemplo, un accidente en la casa, no solo está yendo un técnico, un paramédico, también está yendo el conductor, que es un bombero, es un rescatista. Entonces tenés dos personas que pueden solucionar un problema. Perfecto. Y la idea también salió inspirado por, bueno, un montón de accidentes. Y eso por lo que veíamos que pasaba en el pueblo, decidimos hace un tiempo atrás comprar un desfibrilador, que es el primero en una ambulancia en la zona. Ahora el hospital de Mina vio lo que habíamos hecho y decidió también comprar un desfibrilador. Y es algo sumamente necesario. Sí, claro. O sea, yo prefiero pagar 200 pesos y si, Dios no quiera, tengo Dios un infarto. No quiere, calla. ¿Viste? En el camino al hospital se va intentando hacer algo. De una. Sí, aparte, bueno, la chica que trabaja con nosotros, ella es técnico en emergencias médicas. Hay dos chicos que son técnicos en emergencias médicas que estudiaron en Villa Dolores 3 años. Sí, sí. Y lo que se llamaría un paramédico, pero no, sí, es técnico en emergencias médicas. Perfecto. Y una enfermera que, bueno, ella también, su marido era bombero y, bueno, es de las Rabonas. Perfecto. Sí, sí, sí. O sea que no se cuenta, además de con material de última generación. Sí, con personas súper capacitadas. Exactamente. Perfecto. Recordemos, además de llegarse al cuartel de los bomberos para poder contratar el servicio o ayudar a inscribirse en la cooperadora de los bomberos, el teléfono para comunicarse. Ya te lo digo. ¿El teléfono para emergencias? Sí. Sí. No, para averiguar. Para averiguar es el 0351-817-5079. Bien, perfecto. Y ya que estamos, ¿me recuerdan teléfonos de vías de comunicación del cuartel de los bomberos? El problema es que estamos sin teléfono por los cables caídos. No te bien. Todavía. Digo, o sea, bien. No hay. No hay teléfono. Tenemos un celular que Erika lo tiene ahí, porque yo no traje mi celular. Bien. No, tampoco. Ahí lo vamos a estar dando. Aprovechamos la visita de acá del cuartel de bomberos para recordar las vías de comunicación, sí, porque sucede algo y necesitas ahí el teléfono. El fijo habitual no está. Funciona. El 101 tampoco. No, porque al no haber línea. No hay línea fija. No hay línea fija. O sea, ¿no? La única vía de comunicación hoy por hoy con cuartel de. ¿Cuánto hace ya que se cayeron los postes? De bomberos voluntarios de los ambulantes es el celular. Bien. ¿Sí? Sí. Ya he vuelto de, un poco de viajes. Hace como 3 meses y medio. Pensé que la última vez. Ah, ¿no se lo digo? Ahí. ¿A cualquiera? Sí, sí. Ahí tenemos el teléfono. ¿Cuál? ¿Este es? Ah, mira. Es el 0351-307-3833. Repetimos. 351-307-3833. Bien, perfecto. Ahí está el teléfono, el único habilitado hoy por hoy para comunicarse con el cuartel de bomberos voluntarios de Los Hornillos. Hasta tanto se solucione. ¿Tienen plazo de Telecom para que se solucione eso? No. Ahí quedó. No, no. Tendremos que hacer una llamada. Deberían. Insistente, insistente. Vamos a ver la camioneta de la J1. Esto fue desde la tormenta de enero, sí. Que cayeron los 6 postes. Bien. Pero yo sé que hay casas que tienen teléfono. Sí, sí. Han resuelto por lo menos lo que está a la vera de la ruta. Sí, habría que revisar el cable. Preparado. Bien, habría que hacer una llamadita a Telecom para ver qué están esperando para restablecer el teléfono fijo de los bomberos voluntarios de los hombres. Bueno, muchísimas gracias por la visita a Radio El Grito una vez más, no es la primera vez y no será la última. Suerte con este nuevo emprendimiento que les permita tener un cuartel de bomberos voluntarios, como ustedes dijeron, modelo acá en la zona para poder atender a la comunidad. Gracias. De nada. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.